no son visiones, son teorías, ganas de saber la verdad, de no dejarnos engañar por el gobierno, ni por las empresas, ni por los poderes oscuros.